Me quito las tres puntas, la coleta, el conchejo. Me quito las tres puntas, la coleta, el conchejo. Me pongo la almidona, mi sombrero, caña y flecha, mis abarcas en reja, y me voy para la fiesta. El fandango está empezando, la gaita quiere llorar, y las mujeres bailando, quemando la noche va. El fandango está empezando, la gaita quiere llorar, y las mujeres bailando, quemando la noche va. Qué hermosa es la madrugada en la rueda del fandango. Qué hermosa es la madrugada en la rueda del fandango. Mis piernas brincando van, la de mi negra volando, y la esperma derramando, marcando la rueda va. Mi tía Chico se dará, dale duro ese tambor, que si esta gaita no acaba, con Rosa amanezco yo. Botella y ron, cuatro paquetes de vela. Dame una botella y ron, cuatro paquetes de vela. Que me voy para el cumbión, donde baila mi morena, la que con su risa alegre alegra mi corazón. Ya no viene amaneciendo.